Educación apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amparito, somos bellas, créetelo, calladito. Quien bien te quiere te hará sufrir, ay, yo no pienso de esa manera. Quien bien me quiere libre, y yo no sufro, si soy libre a tu vera. Así que no me cuentes historias, dragones y princesas. Cuéntame lo de mi relación, cuéntame lo que sé, que de madre soltera que tú. Sin ataduras caminando, sin ataduras voy bajando, el caminito que lleva bueno, así que estoy creando. De mi toda vuelta cara, con los ovarios pa'lante, y dispuesta a salir a la calle a comer el mundo que tengo. Calle sin maquillar, sin maquillar, y desde lejos saludo a los barcos. Ey, ¿dónde vas? La gente pasa y se queda pillada, para chala, con los pelillos de mi sobaco, que sí, porque yo voy. Por fortuna y por convicción, creo en la suerte que a mí me espera, en mi constancia. Porque me quieres tirar, me aseguras mi tiempo. Muy, pero muy buenos días, amigos y amigas de Planeta Alterno. Estamos aquí en otro domingo, 10 de marzo, en un nuevo programa. Estamos aquí con la mejor música, con la mejor compañía. Estamos aquí listos para traerles también las novedades sobre uno de nuestros artistas, del cual nos está acompañando el día de hoy. Pero antes vamos a presentar también a nuestra locutora. Yo soy Daniel Cárdenas y para mí siempre es un gusto estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julie? Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos ya iniciando aquí el programa Planeta Alterno. Muchas gracias para quienes ya se conectan. Soy Yuli Gaona y estoy lista para presentarles igual música muy buena, sobre todo interpretada, algunas compuestas también por mujeres, a propósito del 8 de marzo. Conmemorar el Día de la Mujer. Hace unos días atrás conmemorábamos el Día de la Mujer y bueno, iniciábamos con esta canción que se llama Bellas, de Canteca de Macao, con Amparo Sánchez. Genial, muy buena canción la que acabamos de escuchar, bastante reflexiva, y también es importante tener en cuenta el ámbito que juega la mujer en cuestiones de la música, tanto en el rol nacional, en todo lo que es de escena independiente. Hay bastantes expositoras, ¿no es cierto?, las cuales se han abierto paso en esta escena, que es bastante difícil de posicionarse, ¿no es cierto? Y para eso también están aquí nuestros compañeros del Perfecto Malabarista, quienes nos van a hablar un poco sobre su experiencia en la escena de la música, y para también contarnos las nuevas novedades que tiene. Así es. ¿Qué les parece que si vamos con la siguiente canción y luego venimos con nuestros invitados especiales de este día? Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En ese armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Defend morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa. Muy bien, estamos de regreso aquí en Planeta Alterno. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o nos pueden observar y también saludar en nuestra transmisión en vivo. Estamos en arroba Planeta Alterno, búsquenos en Facebook y sigan nuestro video, nuestra transmisión. Recuerden que también estamos escuchando canciones de mujeres en conmemoración al Día de la Mujer. Estamos muy contentos de que bueno, hayan muchas muestras de lucha y también hayan muestras también de seguir trabajando en pos de los derechos no solo de las mujeres, sino de todos, de todas las personas en igual. Así es, escuchábamos, que... escuchábamos esta canción que se llama Dignificada de Lila Downs, que es una canción muy muy muy linda, sobre todo por la letra, porque es una canción que está dedicada a una abogada de México, una abogada de defensora de derechos humanos, que fue asesinada el 19 de octubre del 2001. Y con eso, bueno, damos también la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Están los muchachos, los integrantes del Perfecto Malabarista. A mi lado está Andrés y Flavio. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto. ¿Cómo están? Hola, felices. Gracias por la oportunidad de también poder exponer nuestra música cada vez a más gente. Creo que es full necesario, como igual en este medio independiente, darnos de entre todo una manito. Así que gracias por esta oportunidad. Y hola, ¿cómo van? Sí, saben que en movernos en este como que ambiente independiente, de bandas que no son tal vez tan comerciales, y es un poquito complicado. Entonces gracias por el chance aquí de estar hablando de nuestro proyecto, de nuestro pequeño disco que acabamos de lanzar, y esperando que le guste a todo el mundo. Así es, y vamos con una pregunta bastante de rigor para aquellas personas que aún no han tenido la oportunidad de escucharlos. ¿Qué tipo de música es la que ustedes interpretan, la que tocan? Y lo más importante, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el Perfecto Malabarista? El nombre, chuta, o sea, al comienzo nosotros solo empezamos a tocar y no teníamos como bien definido las riendas del proyecto. Y empezamos a tener, o sea, nuestro primer toque, así como toque como banda, fue en un lugar de comida que se llamaba La Hueca y que quedaba en una parte de La Foch, así, full oscura, mal plan. O sea, se empieza siempre desde abajo, ¿no? Y luego de tocar nos sentamos y dijimos, o sea, ya en serio creo que a esto debemos ponerle un nombre. Y todos teníamos como, o sea, teníamos muchas opciones, ¿no? El sexto animal, el perfecto animal, o sea, teníamos un montón de opciones, hasta que Rocky dijo, no, deberíamos llevarnos del perfecto malabarista, porque realmente de perfecto en la vida existen muy pocas cosas, ¿me entiendes? O sea, nada es siempre perfecto, más allá que, digamos, la música, por ejemplo, porque en la música, para que suene bien, todo tiene que estar en una armonía, en una escala, en una tonalidad, en un tiempo, porque si hay una nota mal, simplemente todo cambia o se escucha mal, así. Y también malabarista, porque nadie de nosotros es músico de profesión, o sea, ninguno de nosotros estudió la música como realmente debería ser estudiada, y para movernos, para ensayar, para los conciertos, para el disco, nos ha tocado literalmente hacer como la gente dice, malabares, para poder sacar el proyecto a flote. Y la unión del perfecto malabarista es como prácticamente cuando tocamos en vivo y el disco es solo uno, así, porque no es que escuchas al Urre, no es que le escuchas al Flavio, escuchas a la banda como tal. Entonces creo que por ahí va así el nombre. Y ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cuál es la música que ustedes interpretan? Ah, nos han dicho, nos han encasillado en todo, sí, desde indie espacial, indie cósmico, pero no sé, la verdad es que yo creo que somos alternativos, porque o sea, nosotros consideramos como nuestro género al indie, así, porque ajá, no tal como el indie que vete a super mainstream, así, sino que el indie como palabra, porque es independiente, ¿me cachas? Entonces creo que somos un conjunto de varios tipos de géneros, y el género que es nuestro como tal, que aún no le hemos puesto nombre, porque en serio consideramos que es un género el que hicimos nosotros, porque es bastante diferente a todo lo que has escuchado. Entonces a veces decimos como, ¿qué es esto? ¿Es un pop rock? No, no es pop rock, así es que es. Entonces más bien nos quedamos con el indie, porque todo el mundo al que hemos estado nos puso como que de base el indie, y luego lo que ellos querían, así como que dijo el resto, así indie cósmico, indie fusión. Entonces creo que nos quedamos como con indie, así de género, porque no te podemos decir como que es una balada, para nada, así, porque no nos podemos encasillar ahí. Hemos tratado de como definir un género, pero la verdad decidimos dejarlo libre, así, para que nosotros también, con cualquier tipo de propuesta que salgamos, no pueda ser encasillada y la gente lo tome también de mejor manera. Porque las canciones, o sea, cada vez es como, cada canción tiene su historia y representa distintas etapas y todo, y como, creo que también representa la maduración de la banda como tal, así, cuando recién empezamos a ensayar, y ahora que han pasado casi 3 años, es full, como, tanto un crecimiento emocional como en conjunto, así. Coméntenos, chicos, ¿cuáles son los integrantes? ¿Cuántos son y cuáles son los integrantes? También para que les envíen un saludito. Somos 6. Cada vez somos más. Somos muchos en Ecuador. Chuta, integrantes, o sea, de la banda como tal. Bueno, yo soy Urre, soy el bajista. El Fla es el cantante. Y antes tocaba la guitarra, pero por una lesión ya no puede. Jalea, que es nuestro baterista y también estudia cine. Daniel, que le decimos Daniel San por la película de Karate Kid y por el señor Miyagi. Estudia economía. El Rocky, que se llama Jorge, pero le decimos Rocky porque suena chévere. También ya se graduó de economía en la Cato, pero ahorita está en Boston haciendo un posgrado. Y mientras él está acá, también le vine a reemplazar y también, o sea, no reemplazar porque creo que nadie puede ocupar el lugar de otra persona, pero digamos que acompañar a la banda. Y ya es el Patricio, pero todos le decimos Patrick, y él estudia en la USFQ, Derecho, y ¿quién más falta? ¿Y nadie más? Ajá, esos somos los 6. Sí, aunque en vivo ahorita estamos tocando obviamente los 5 porque el Rocky va a venir en unos 2 años. Y ya. ¿Y cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que dijeron, bueno, vamos a formar algo, hagamos un proyecto? ¿Sabes que cuando eres como que súper niño, así, y ya crees que ya como que te gusta la música, ya desde ahí tienes como que una pequeña llamita, así, para hacer algo? Entonces, yo conocí a Jorge porque somos amigos desde la escuela, creo. Rocky, que es el que está en Estados Unidos, que somos los 2 fundadores principales de la banda, que salimos del colegio y dijimos como que ya, ahora, ¿qué hacemos? Así. Dijimos como que vamos a hacer una banda, si hagamos una banda, pero ¿cómo? Sí, porque tú no tienes ni idea de cómo hacer una banda cuando, al menos aquí en el país, es complicadazo. Entonces, no tienes ni idea. Y bueno, más bien es medio raro porque más o menos yo creo que hace unos 4 o 3 años la industria como tal de la música independiente en el país era súper rara. Era súper rara y con muy poquitas bandas. Entonces es como que si te fijas, las pocas bandas que hubieron son las que salieron. Entonces fue en esa época en la que nosotros buscábamos un bajista y no encontrábamos. Entonces una vez, creo, si no me equivoco, nuestro primer baterista de la banda fue el que tenía un concurso en Suena Pichincha, me parece. Es que vamos, pinchamos. Pichincha suena. Ajá, es. ¿Qué tendría yo? Unos 17. Entonces fue ahí donde fuimos y le vimos tocar a este hombre porque es el más pequeño. Ajá, yo que me tenía... la banda tenía que 13 años. O sea, la diferencia de edad era full abismal. Ahora ya con los otros 5 integrantes ya prácticamente todo se promedia y se compensa, pero... Claro, cuando era el más pequeño, o sea, fuimos a sacarle de un colegio, ¿cachas? A verle, es que no encontrábamos un bajista y necesitábamos un bajista que haga lo que queríamos como que en este tipo de música. Y ya le fuimos a escuchar a él, él probó, estuvo con nosotros y empezamos la banda, y empezamos a arrancar la banda. Dijimos, ¿saben qué? O sea, hagamos una banda. Al inicio fue como todo helado, así como, ¿qué será? Hacemos un par de covers, algo, y creo que solo tocamos una vez en nuestra vida un solo concierto de covers, y dijimos como que no, así, seamos una banda, porque no nos falta, así, sí podemos. Entonces decidimos hacer la banda, buscamos el resto de integrantes, estuvo Benji, que fue nuestro segundo baterista. Y luego ya después cuando empezamos con el proyecto en serio, que es un trabajo enorme, fue donde salió Benji y entró Jalea. Jalea grabó con nosotros el disco. Él está ya un año y medio, me parece, con nosotros. Prácticamente, sí. Entonces, sabes que el transcurso de encontrar integrantes y gente que esté como que a la par contigo, con tu mismo pensamiento, es complicado, es súper complicado, porque hay muchas personas que piensan diferente a ti, que tienen otros gustos musicales. Entonces, encajar entre todos, sí, fue como que chévere, porque desde que nos conocimos sabíamos lo que queríamos hacer y como que cómo queríamos que suene. Entonces nunca tuvimos el problema de ese, pero nos encontramos así por cuestiones de la vida. Y también, o sea, algo que cabe recalcar es que nosotros, cuando terminamos de hacer la primera canción, que es Despacio, dijimos, grabemos nosotros mismos para ver qué pasa, y porque el Rocky, en el lugar donde ensayábamos, tenía la facilidad de los equipos para poderlos usar. O sea, no equipos que esté a full profesionales, pero al menos como para hacer una maqueta. Y dijimos, ya grabemos, así que puede pasar. Y esa grabación, full mala calidad, full mala masterización, o sea, full mal todo, la subimos en SoundCloud. Y como a las 2-3 semanas, digamos, de tener casi 2000 visitas, luego 5000 visitas, así 6000 visitas, fue como que chuta, o sea, la gente está escuchando esto y no está en la mejor calidad, no es lo mejor que, o sea, podemos ofrecer mucho más, ¿me entiendes? Y ahí fue como que creo que esto debe ir en serio y ya. Ahí nos sentamos a trabajar, pues sabes que nosotros estábamos tocando en la escena ya bastante tiempo, estábamos creciendo bastante como banda, junto con otras bandas de aquí, pequeñas, pero tomamos la decisión nosotros de dejar de tocar casi 8 meses, porque quisimos grabar el disco. Sabes que es una decisión súper compleja, súper complicada, porque una cosa es como que empezar a grabar tu disco a tus 18 años, a tus 17, 19 años, y otra es empezar a grabar tu disco a los 21, cuando ya estás terminando la universidad, estás estudiando, es otra cosa. Entonces, para nosotros fue un como que sacrificio que creo que sí valió la pena, porque el material que lanzamos, estamos súper satisfechos con el EP que lanzamos hace 2 semanas. Y ya, pues nosotros dejamos de tocar, abandonamos un buen rato la escena. Sabes que volverte a encontrar con todos los muchachos que siguen todavía ahí luchando por salir, es gratificante ver que todavía tienes ese lugar. Porque recién nosotros estuvimos en un concierto con Jalea, aquí de otra banda nacional. Steel. De Steel, ajá, con los muchachos que siguen ahí tocando, dándole durísimo, que van a sacar ya su disco de larga duración. Y es súper acogedor y es súper bacán ver que todavía tienes como que ese lugar, como que todavía impregnado en la escena, de que llegas a un lugar y como que tú eres del perfecto, así dices, sí, yo soy del perfecto, y te dicen como que sí, yo vi que lanzaron el disco, pero ustedes no han tocado como que en full tiempo, y les dice, sí, ahorita ya vamos a empezar a tocar, pero espérense, porque aún no podemos tocar tampoco, porque créeme que el disco nos costó tanto trabajo que el hacerlo en vivo también va a ser un trabajazo gigante. Ajá, y yo creo que aparte igual las experiencias cuestan, o sea, cuestan tiempo, cuestan dinero, y la verdad como banda también nos han pasado algunas cosas como que simplemente te dejan la lección para el futuro, así. Entonces realmente queremos hacer ya en esta nueva etapa con el disco las cosas bien y como tienen que ser, así. Entonces creo que las buenas cosas duran bastante tiempo, la planificación y todo, pero creo que es algo que ya cuando tengamos un concierto, y creo que vamos a poder anunciar en un poquito tiempo, esperamos, va a ser algo muy muy chévere, así, para toda la people. Claro, sabes que lo que queremos es darle un show a la gente que sí, vale que la pena, pueda disfrutarlo, sí, que no le duela pagar $5. Bueno, eso es lo importante también, que hay que recalcar, que hay que apoyar a la escena, siempre hay que asistir y siempre darles la buena energía, sobre todo porque están haciendo un gran trabajo, están haciendo un gran sacrificio muchas de las veces para presentar algo, un trabajo muy bien hecho. ¿Qué les parece que si después de la siguiente canción vamos a hablar precisamente de su nuevo EP? Ok. Tamara también.

estarán el coro juvenil de la Academia Musac, coro selección del Colegio Americano y coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos aquí en su programa Planeta Alterno. Quiero aprovechar estos minutitos para enviar saludos, ya que nos están escuchando igual por la transmisión en vivo. Olí. Muchas gracias también a Joana Abba, que está también escuchándonos, a Santiago Quilambaqui, que dice saludos desde Cuenca, también a Alexandra, que siempre nos escucha. Olí. Y a Gabo del Valle, que también siempre está al pendiente de nuestro programa. Un saludo para ti y un abrazo enorme. No se olvide también que estamos a través de 940 en AM y por www.radiocce.com. Aquí estamos en nuestro programa Planeta Alterno y con nuestros amigos de El Perfecto Malabarista. Y tras micrófonos hablábamos un poco sobre lo difícil que es manejarse en escena, no solo de la música, de la cultura en general, o sea, la producción de la cultura aquí en el país. Cuéntenos un poco qué tan difícil ha sido para ustedes llegar a los escenarios. ¿O a qué escenarios les ha sido más difícil? ¿Cuáles han sido los primeros que han abierto la puerta? O sea, yo siempre voy a estar agradecido con la gente que te puede dar una mano, ¿no? Creo que por suerte y gracias al proyecto también ha habido gente que ha creído en el proyecto y hemos tenido la oportunidad de tocar en buenos lugares. Por ejemplo, el Ensayadero en su momento, el Boca Abierta cuando había. ¿Cuál más? Chuta, es que hemos tocado en un montón de lados. Como que hemos compartido igual escenario con bandas también. Bandas muy buenas, sí. Una vez igual compartimos con Le Laboon, hemos compartido varias veces con El Tiro, con Steel. Incluso tocamos en un festival que porque ganamos de la FEUCE y abrimos el concierto, pero fue full chistoso porque nos hicieron tocar como a las 11 de la mañana y recién las puertas abrían como a las 5. fue una experiencia muy chévere porque estuvimos en el mismo cartel que La Máquina Camaleón, Alcaloides, Sing Original Monks. O sea, en un cartelito ya que tú dices como que aunque sea voy a estar en el cartel, aunque sea voy a fiar esa banda sí, para ver qué onda. También en su tiempo tocamos igual en el Matisse cuando en el Matisse y con más aquí también en el teatro. También tocamos aquí en la Casa de la Cultura, como que igual fue una experiencia súper súper. Sabes que el problema con esto de los escenarios es que muchas veces como banda independiente te autofinancias, entonces tocar bien requiere plata, la verdad es eso, la verdad simplemente es eso, loco. Entonces, a veces si tú quieres un buen concierto, necesitas reunirte con otras bandas y es poner de los dos, cachas, como que, ¿qué tienes? Así, porque así somos las bandas independientes, así, ¿qué tienes? ¿Sabes qué? Si yo tengo un Orange, tantos watts, y vos dices, Simón, yo tengo un Sennheiser, y tengo un AKG, y el otro pana dice, ya, yo pongo la batería, y es así como nos tratamos de ayudar, porque armar un concierto en el que tal vez la gente, como te decía, Burra, no quiere pagar $5. Entonces, es como que tú mismo tienes que financiarte todos los equipos, el sonidista, los amigos. Sabes que sí, es verdad, toparte con tantas bandas en el camino te hace amigo, te hace panos. Entonces, es como que tú también les ves creciendo, les ves como que llegar a otros lugares. Y es así donde tú también estás trabajando por tu lado, ¿me cachas? Porque es como nosotros que vemos que otros panas están ahí trabajando, están tocando, están creciendo. Y nosotros estamos también tranquilos porque no es que nos hayamos separado de nada, sino que como te dijimos, o sea, estuvimos grabando el EP y ahorita empezamos otra vez. O sea, empezamos otra vez. Es otra nueva etapa y como te dijo, empezamos desde cero a hacer las cosas de otra manera también. Nos vamos a llevar de otra forma. Obvio también tenemos ahí un poquito ya de capital, ahora somos adultos. Cuando la empezamos éramos un poco niños por poco, pero ahora ya que trabajamos y todo ya es diferente, ¿me cachas? Es como que antes algunas cosas se veían súper lejanas, pero ahora ya como puedes al menos financiártelas un poco, es como que dices ya, no importa, entonces hagamos, así yo sacrifico esto y pongamos ahí lo que se puede entre todos y vamos. Por eso es que también estamos ya trabajando un poco en material audiovisual con Jalea, que es cineasta el muchacho, y de ahí va a salir también un poco de material nuestro. Estamos promocionando el disco a full, estamos empezando igual con todos los que nos abren las puertas, las radios que nos abren las puertas. Esta creo que ya es la sexta radio en la que estamos, y aún no lo empezamos a promocionar el disco en redes, más o menos para que lo veas. Estamos tratando de ser como que una banda un poquito más ordenada, darle un proceso de adaptación a la gente, porque el disco es un disco súper conceptual y experimental. Entonces, por eso estamos en todas las radios, con la gente que nos da tanto tiempo, porque el tiempo que nos dan es mucho, entonces a nosotros nos alcanza a veces con las justas para explicar el disco, porque el disco es como que para nosotros es una obra de arte, así, más que música es una obra de arte, porque es casi como leerte un libro. Entonces, por eso es que nosotros aprovechamos estos espacios que nos dan ustedes, porque así le puedes explicar a la gente y decir, ¿sabes qué? No, o sea, tienes que escuchar el disco de corrido, porque lo hicimos para que escuches con audífonos y no para que lo escuches. Obvio, tú puedes escuchar cada canción cuando quieras, pero como que la experiencia que queremos que tenga la gente el rato que lo vaya a escuchar es que lo escuche entero, los 19 minutos, que se lea la descripción un poquito para que tenga idea de qué fue el trabajo que está ahí. Porque, como hablamos también ayer que estuvimos en otro programa, el disco es una compilación de 5 microcuentos en base a un mismo tema, que es una caída de un cometa sobre el planeta. Entonces, mientras cae el cometa en el planeta, tiene 5 diferentes realidades que son cada canción, todas con el trasfondo de que cae el cometa. Entonces, todas son historias diferentes con este trasfondo. Por eso es que nos parece algo súper increíble que la gente lo escuche, que lo lea, que tenga atención. ¿Sabes que hicimos tanto esfuerzo porque hay tantos soniditos chiquitos, tantos efectos, tantas cosas pequeñitas ahí? Ajá, que aunque tú no le creas, tal vez la cuarta vez que lo escuches, digas como que, ¿qué es eso? Así, ¿por qué suena? Y la verdad es que son sonidos espaciales, sonidos de objetos, cuerpos celestiales, conversaciones de la NASA, y todo está ahí por una razón, todo está ahí por una razón. Como decíamos ayer que estábamos con Urre, encontrar un sonido del espacio que esté acorde a la melodía y a la tonalidad de la canción es un trabajo grande. O sea, es como que hay tantos sonidos en el espacio que puedes utilizar, captados del espacio, que tienes que estar uno por uno, y dices, este es el que está en el tono de la canción. Igual lo más interesante del disco es que 19 minutos realmente es poco, es chuta, ni un episodio de una serie que te guste, ¿sí? Ajá. Y lo interesante es que todas las canciones, o sea, nunca llegan a cortarse, porque si escuchas de forma así lineal, todas las canciones están unidas tras de otras, y no, nunca hay una pausa verdadera, sino solo es una transición para acomodar este igual sentimiento del cuento. Y es interesante porque, o sea, escuchas la primera canción y luego solo te transportas a la segunda y ya estás de parpadeas y estás en la cuarta y ya, sí, luego el viaje se acabó, así como todo, y ya, así es súper, súper interesante, porque ese trabajo fue en postproducción, algo que también tomó bastante tiempo. Así, nosotros grabamos en 3 días encerrados y de ahí la postproducción fue algo bastante de tiempo, por lo que dijo el Fla, de buscar los sonidos, adecuar las líneas. Y aparte también creo que nuestro productor Jonathan, que también, si nos está escuchando, le mandamos un saludo, creo que hizo un muy buen trabajo y es algo full nítido, porque también con el presupuesto que nosotros teníamos en ese momento, él pudo ser realmente muy profesional y algo de calidad. Ajá. Que es lo que más nos importaba a nosotros, para que escuche la gente así. Muy bien, ha sido muy, sobre todo muy interesante escuchar la descripción que hacen ustedes del disco. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una canción de este disco para como ir también incentivando a la gente para que lo escuche y que lo compre y que lo busque también en las plataformas digitales? Vamos con la canción Señor Miyagi. Thank you. over the planet and speed of 17,500 miles an hour around the planet every 90 minutes, so it's unbelievable. Over. You know, our speed is relative to the Earth, and we're traveling at 17,500 miles an hour, or about 5 miles per second. Ahí estábamos escuchando la canción Señor Miyagi. Chicos, ¿por qué no nos comentan a nosotros y también a nuestros oyentes qué es lo que significa, qué es lo que trataban ustedes de plasmar con esta canción? Sabes que la canción como tal, en el concepto del disco, es la parte en la que, por viajar al tiempo, en la que es la canción anterior, Espacio Colateral, se crea un agujero de gusano y el chico que viaja al tiempo en el pasado termina en otro planeta. En el concepto del disco, ajá, termina en Marte y está solo. Mientras que una estación espacial avisa a todo el planeta que está cayendo el cometa. Y desde el concepto principal, como que solo de la canción, cuando la creamos, queríamos buscar un sonido súper distinto con Jorge y con toda la banda. Y no sabíamos cómo hacerlo, entonces Jorge sacó un slide, que es un tubo de metal con el que tocas blues. Y dijimos, ya, hagamos con eso la canción. Y fue donde salió el riff principal, que suena súper raro, no es ningún pedal, no es nada, es solo porque Jorge toca con un slide. Y fue donde como que dijimos, eso suena como que súper asiático, así súper chino. Y dijimos, como que si es chino, tiene que ser algo súper pasivo, súper tranquilo, súper, no sé, como que te haga recapacitar sobre toda tu vida en una sola canción. Entonces fue como que, Simón, loco, y como ya estábamos ahí todos juntos, dijimos como que, loco, ¿has visto Karate Kid? Eso fue un goce, ¿sí? Y entonces dijimos, Simón, entonces loco, pongamos el señor Miyagi, así, porque es como que una canción que es del maestro de tu vida, en la que en verdad tú escuchas y te quedas pensando así, súper atónito. Es la canción que tiene menos letra del EP. Pero es por eso, porque quisimos que en los huecos que hay tan grandes de la canción, te des tu tiempito, así como que para ver qué pasa, qué es lo que sucede, de qué están hablando. Hay la conversación de la NASA. Ajá, porque hay una conversación ahí de cuerpos celestes, a qué velocidad viajan, hay sonidos ahí. Entonces, es una canción que tú escuchas y dices como que, qué genial, así, que ese trabajo, así, porque las letras, al menos la de Miyagi, es tan profunda la letra que es súper corta, entonces se queda como que muy abierta como tú la interpretes, porque solamente habla como que de estaciones espaciales, de gente, habla de relaciones increíblemente en la canción, habla también de amor, pero en serio depende solo, ajá, cómo tú lo interpretes y cómo lo quieras llevar, depende de cómo estás, porque hay mucha gente que también es su canción favorita y me han dado explicaciones súper random, así súper rarazos de la canción. Y yo les digo, está bien, sí, sí, está súper chévere que pienses que sea eso, increíble. Claro, porque igual también de esa canción, o sea, de esa canción salió también el apodo al Daniel. Sí, mamá. Porque el karateki, el señor Miyagi tiene su aprendiz del Daniel San, y también el Daniel, nosotros le decimos Daniel San, representa también, es como, creo que cada uno tiene distintas personalidades en la banda y siempre que estamos con el Daniel, no sé, representa así calma, tranquilidad, es como la persona más pasiva así de la banda, así como que él solo está chill. Y creo que eso es también muy bacán, así. Hablando un poco de la banda en general, ¿ustedes qué días se reúnen para ensayar? ¿En dónde, en qué sector ensaya y quién es el primero y el último en llegar? Porque siempre hay alguien que llega al último. Sí, por lo general, o sea, hemos ensayado en varios lugares, también en la etapa, y creo que en todos los lugares que hemos ensayado han sido muy chéveres porque cada uno marcó, ajá, algo distinto. En primer lugar ensayamos en la Casa del Rocky, que es por el Valle, por el Puente 8, pero luego ya con el Benja, nuestro primer baterista, él tiene una linda casa en el Tumbaco, por la Morita. Y el lugar es como súper natural porque es más o menos como la casa es tipo hacienda. Teníamos un garaje. Y tenía un garaje para ensayar y tenía como que un espacio súper, súper, súper grande. Y tenía una abertura de un río, no me acuerdo cómo se le dice. Sí, tenía, o sea, veías de un río pasar y te pasas, o sea, caminabas por ese río y veías, sí, vaquitas, veías un arroyo, eso, y veías vaquitas y era como que súper natural, así como que tenías árboles, era muy chévere, era muy chévere, como sí, que para definir el proceso creativo fue, ajá, como fue super bacán, bueno. Y podías también, o sea, pasar, porque no todo, también la banda no todo es tocar así, sino también creo que es compartir y conversar, es así. Es una, como una segunda familia. Exacto, sí. Sí. Sabes que ahora ya como banda, que ya una banda en serio, que ahorita ya somos, sí es un poquito más complicado, porque ahora como todos ya estamos un poquito más grandes, trabajamos ya con nuestros horarios del trabajo que nos dan cada mes, entonces ahí vemos nuestros días libres y tratamos de reunirnos en esos, ajá, días. Tratamos de coordinar, es que igual, imagínate, cinco personas coordinar, sí, horarios. Es otra cosa. Es bueno, en el caso es más fresco, porque como yo soy solo el vocalista, ahorita estamos preparando el show del disco. Sí pueden reunirse más los muchachos, ya que yo no puedo estar, pero sí estoy presente también en los ensayos más importantes. Ahorita sí estamos dándole a full, porque necesitamos que eso esté súper chévere. Como yo les decía, o sea, estamos preparando un show que en serio sea un show, no como que tú llegues y solo te toquemos una canción. No, queremos en serio que tú veas un show, que digas como que qué loco, hacía qué rato se les ocurrió eso, por qué sale eso de allá, qué está pasando, porque visual, así como en, ajá, así como te decimos que queremos esa experiencia en el disco, la queremos en el concierto. Entonces estamos ahorita trabajando a full, como te dijo, coordinar a cinco personas es una barbaridad. Pero ahí estamos dándole, nos estamos reuniendo. Cada que tenemos libres, jueves, viernes, sábados, domingos, sacrificados para todos, no importa, pero ya estamos ahí ensayando. O sea, a mí me toca más, porque yo soy el que vive más lejos y literalmente tengo que coger como tres buses para llegar, pero es como que full chévere, porque igual en ese tiempo aprovecho leyendo, pero y escuchando música, y también ahorita estamos ensayando en un lugar full chévere del Jalea, que es en el valle, al frente del ESPE, y es full chistoso porque tiene, o sea, es la casa y tiene como otra casa atrás, así, y esa casa atrás está vacía y es donde ensayamos. Tenemos un lugar que es como una salita donde ensayamos, tenemos un lugar de cocina para comer, tenemos camas para acostarnos, tenemos un baño y eso es como estar en una casa y es como literalmente estar en nuestra casa, así. Y es más cómodo, se siente como... prácticamente todas las facilidades para que... Lo que sí, en cambio, es como que ya se siente como que también como que una responsabilidad, más como un trabajo también. Así, obvio, lo estamos disfrutando, pero ya es algo súper más serio. Entonces, los ensayos ya no son como antes, que te reunías a tocar y decíamos, veamos qué sale. Entonces, ahora es como que tocas una canción y dices, chuta, creo que en este minuto 2:12 estamos un poco flojos, así. O qué hacemos para el show, así, cambiemos las progresiones, hagamos alguna cosa, ¿me cachas? Se siente la diferencia de cuando recién empiezas como banda, ahora que ya estás a punto de lanzar el material para la gente y que los escuchen, se siente como es un trabajito ya más complicado. Ajá. Pero es bacán, es súper chévere, sí, estamos súper contentos. Van adquiriendo más experiencias, ¿verdad? Ajá. Eso es lo importante. Chicos, continuemos escuchando otra canción de este EP que nos han presentado el día de hoy, para que la gente igual lo siga disfrutando. Así es, chicos, no nos hemos dado cuenta y ya se está terminando el programa. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Muchas gracias por venir y sobre todo por compartir con nosotros y con los oyentes, con quienes nos están viendo también en nuestra transmisión en vivo, su nuevo EP. Les deseamos muchos éxitos. Tal vez algún saludito o un mensaje para despedirse. Un saludo igual a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que siempre ha estado desde el comienzo, y también para nuestros integrantes que obviamente nos hubiera gustado que estén aquí, pero están de viaje prácticamente todos, sí. Y también le mando un saludo al Patrick, así que me dijo que le salude así porque quiere ser famoso. Un saludo, Patrick, y también para mi mamá y para toda la gente también, como que qué buena onda. Sí, sí, esperemos que le guste a la gente y que también nos vaya bien a todos, ¿no? Así que cada vez tenga más de acogida, que es la idea. Flavio, igual, tal vez un mensaje de despedida y no te olvides de decirnos igual las plataformas digitales, okay, las redes sociales. Saludos para toda la gente que nos está escuchando, que sigue nuestros pasos. Un gran cordial saludo ayer. Por fin recibimos ya gente que está viendo el disco y está ilustrándolo, haciendo sus gadgets ahí. Claro, eso sí. Un saludo para ustedes, muchachos, si quieren hacer más material, si quieren hacer cualquier cosa con nuestro disco, envíennoslo, estamos gustosos de compartirlo. Vemos que ya estamos empezando ya con eso. Estamos como El Perfecto Malabarista en Facebook, estamos como El Perfecto Malabarista en Instagram, es la red que más tenemos activa de momento. Si quieren contactarnos, quieren hablar con nosotros, si tienen cualquier duda, quieren decirnos qué entendieron del EP, pueden escribirnos con muchísimo gusto y nosotros vamos a responderles. Por favor, escuchen el EP, denle los 19 minutos con 50 que dura, escúchenlo de corrido, escúchenlo con audífonos y disfrútenlo, y esperamos que tengamos mucho más material para ustedes de aquí en mucho tiempo. Y eso, saludos a todos y gracias por esta entrevista, muchachos, ha sido un gustazo estar aquí otra vez también después de mucho tiempo. Eso, muchísimas gracias. Adiós, amor. Muy bien, esto ha sido el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlos en otra ocasión para seguir conversando. Hay muchas cosas que se nos quedan todavía para conversar de largo. Hemos estado quitas micrófonos, más que nada. Sí, igual cuando tengamos ya el concierto listo, le vamos a estar molestando para, para que nos decolen así. Sí, nosotros siempre estamos prestos, listos para acompañarles, para difundir todo su material. Estamos súper contentos de que estén logrando todos sus objetivos y sobre todo que estén siguiendo su meta y su sueño. Así que muchas gracias por estar aquí. Yo soy Yuli Gaona y también les agradezco a los chicos y chicas que nos escucharon el día de hoy. Chau, chau. Hasta luego. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno, el lugar con la mejor música en toda la galaxia. Sudamérica.